al pueblo en general alerta máxima. Una vez más, los policías estatales, federales y gendarmería que se encuentran al servicio del gobierno reprimen el día de hoy, 19 de junio, en la ciudad de Asunción, Mochistlán. Con las armas, nosotros con las palabras, ellos con las balas, nosotros con la esperanza. El magisterio resiste el avance de la policía federal en Oaxaca. Se han hecho detonaciones de gas lacrimógeno por aire y por tierra. Los elementos federales se encuentran ya dentro del importante punto que es la barricada de Hacienda Blanca. Compañeros que están en el Zócalo, busquen asegurarse, por favor. Ya nos están madreando muy feo. Compas, organícense, busquen un lugar seguro. Ellos con las armas, nosotros con las palabras. Ellos con las balas, nosotros con la esperanza. En Santa Rosa, los que están en Hacienda Blanca les están disparando y están adentro de las casas. Por favor, salgan y protesten, porque es una masacre lo que están haciendo. Con las armas, nosotros con las palabras, ellos con las balas, nosotros con la esperanza. Matan a más gente, el narco presidente, gobierno podrido que asesina a inocentes. Casquis bolivianos, no somos indiferentes. Apoyo al magisterio del México insurgente. Respeto a los maestros y a la lucha zapatista. Unidad entre los pueblos con Oaxaca hasta Bolivia. Maestras en la lucha, 43 nos faltan, los gritos aún se escuchan. En la unión está la fuerza, compañeros, resistencia. Bye.